12 y 15 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Les anunciamos en el arranque de la mañana que entre los temas de actualidad, por ejemplo, íbamos a referirnos a lo que es la puesta en marcha del nuevo servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y parques y jardines en nuestra localidad a partir del 1 de marzo. Ya saben que hace un par de semanas conversábamos con el gerente de Básica, la empresa mancomunada, empresa pública, que se va a hacer cargo de lo que es este servicio en Ubrique desde ese día, 1 de marzo. Nosotros pues también queríamos tener la perspectiva de los trabajadores en concreto y para que quede un poco bien detallado, bien claro, tenemos con nosotros a representantes de los trabajadores de Básica, de lo que es la nueva empresa que se va a hacer cargo de este servicio. Y lo que quiere decir que este convenio es el que con el que van a contar los trabajadores también ubriqueños que actualmente prestan su servicio o trabajan para Biorreciclaje, que es la empresa que, como decimos, termina su servicio pues a finales de este mes de febrero y ya pasa a Básica. Vamos a conversar, vamos a ofrecer todos los detalles, como decimos, junto a Diego Pérez, que es asesor de UGT en este convenio que se ha firmado, y también Pedro Gago, delegado sindical de UGT de Básica, de la empresa Basura Sierra de Cádiz, empresa, repetimos, pública, mancomunada. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con lo que, en definitiva, supone, ¿no?, este nuevo convenio que, si no me equivoco, se terminaba de rubricar el pasado jueves y que va a afectar de lleno a la plantilla en nuestra localidad del servicio de recogida de basura, limpieza viaria y parques y jardines, porque es el que a partir del 1 de enero con el que van a contar. Y en líneas generales, si os parece, bueno, podemos comentar para comenzar desde cuándo, ¿no?, se está negociando y finalmente la valoración que hacéis, porque parece que supone una serie de mejoras con respecto a lo que existía en estos instantes. Sí, efectivamente, Juan Carlos, nosotros empezamos al poco tiempo de irnos para Básica, ¿no? Y empezamos a negociar este, para mí, gran convenio, como yo lo llamo. Hay que precisar, lo digo para las personas que no lo conozcan, que un grupo de trabajadores que correspondían a Biorreciclaje, pasasteis a Básica, se trataba del servicio a otras poblaciones, ¿no? No en Ubrique, sino en otras poblaciones que se realizaba, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, vamos, de la plantilla que hay ahora mismo en Básica, digamos que un 90% somos trabajadores de Ubrique, ¿no? Y de ahí prestamos los servicios, como es en Argaz, en La Huerta, Grazalema, y también pues están todos los que es dos mecánicos, hay responsables de servicio, o sea que un 90% de la plantilla. Así que son trabajadores que en su momento pasaron de lo que era la plantilla de aquí de Ubrique, de Biorreciclaje, pues se quedó a nivel mancomunado, y por eso ya formáis parte de lo que es la empresa de Básica. Hecha esta precisión, desde entonces, por tanto, comenzasteis las negociaciones a nivel comarcal, ¿no? Sí, efectivamente, a nivel de la sierra, de ya todos aquellos pueblos que pertenecemos a Básica, ¿no? Que también hay que unir también Puerto Serrano, hay que también Espera, Borno, o sea, y la reciente incorporación de Trebujena, ¿no? Pues coméntanos, porque el proceso que se iniciaba entonces, ¿estamos hablando de qué mes? Nosotros empezamos, como bien tú sabes, ahora un año, precisamente en febrero, hace 2 años. Y a los 6 o 7 meses pues ya empezamos las negociaciones, cuando la ley lo permitía, claro. Una serie de negociaciones que fructificaba el jueves ya con la rúbrica final, y que va a suponer, ¿qué va a suponer para los trabajadores de la sierra? Hombre, pues hay unas mejoras que son bastante buenas, ¿no? Y para mí lo prioritario es el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, ¿eh? Esto ahí para mí es esencial, que no va a haber nadie en la calle. Eso para mí es lo primero, que no va a haber absolutamente nadie en la calle. ¿Te refieres a los trabajadores de Ubrique una vez que forme parte Biorreciclaje, el servicio pase de Biorreciclaje a Básica desde el 1 de marzo, por tanto? Exactamente. La plantilla, 90%, claro, ahí, como tú bien dices, está recogida de RCU, limpieza viaria, jardinería, claro, y se nos olvidan dos compañeros, que son los de obras y servicios, que esos dos compañeros pues pasan al Ayuntamiento de Ubrique, que tampoco se quedan en la calle, sino pasan al Ayuntamiento de Ubrique. Así que serían asumidos por el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Exactamente. Porque ese servicio de obras ya no lo va a ofrecer Básica. Exactamente, ese servicio pues queda, lo habrá visto así en el Ayuntamiento, que lo presten ellos, y se lo, pero vamos, que no quedan en la calle tampoco. Hay una serie de preguntas de que comenzamos a anunciar, ¿no?, que íbamos a hablar de este tema. Ha llegado una serie de preguntas, ahora si os parece vamos con esas cuestiones que planteaba algún oyente, pero decíamos, mejoras por tanto en cuanto al convenio que se firma para 2 años, ¿no? Sí, efectivamente, hasta el 2016, sí, hasta diciembre del 2016. Y lo cierto es que, hablando de convenios, la firma de un convenio en sí mismo ya es un logro, digo, en la situación actual, porque es una situación en la que ha quedado lo que es la negociación de trabajadores con la empresa a nivel general de toda España, ha quedado bastante detenido ese proceso por diferentes circunstancias, por la coyuntura actual, y los convenios han quedado cumplidos y no se han renovado, o se han renovado tal cual, sin mejoras. Así que me comentabais que en ese sentido hay que destacar también el hecho de que se haya firmado este convenio en el sector, además, de la limpieza, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros en este trayecto también, claro, hemos estado asesorándonos, ¿no?, en mi caso, de compañeros tanto de Fomento, de Urbacén, que también tenemos delegados. Y nos sorprendemos, como ya te he dicho yo, que no, normalmente es todo a la baja, ¿no? Se están todos los convenios, ya no existen como convenios, sino se está pasando a acuerdos laborales, ¿no? Por la nueva ley y todo esto, no se está, y a la baja, ¿no? O sea que para mantener puestos de trabajo están teniendo, para que no padres de familia no vayan a paro, hasta un 25 y un 30% por debajo de lo que ya estaban cobrando. Así que digamos que nosotros, pues, ya aparte de todo esto, nos tenemos sentido orgullosos que va a ser el primer convenio, y además el primero que se va a firmar en 4 años en España, ¿eh?, que todos han sido a la baja, ¿eh? Al alza te refieres, el primero. Sí, el nuestro es el primero al alza, digo, todo lo demás hacia abajo. Pues entramos, si os parece, de lleno en el convenio. ¿En qué se van a materializar esas mejoras? ¿Qué es lo que se puede destacar a los trabajadores, que en qué van a mejorar? Bueno, pues buenas tardes. Y bueno, las mejoras por las que hemos intentado llevar a cabo este convenio han sido muy claras, porque desde el primer momento también nos estuvieron diciendo que ya la empresa tenía varios presupuestos de SAO a varios municipios, y que pues, en todo posible que no fuera a incrementar los presupuestos, porque la situación que tenían los alcaldes era de no aumentar los recibos de basura. Y nosotros nos hemos ido aplicando a este sistema y hemos conseguido lo poquillo que hemos conseguido. Lo que más queríamos nosotros era tener ya lo que es la base, lo que no habíamos podido conseguir anteriormente, que era tener el primer convenio, y a partir de este primer convenio, habiéndolo conseguido, seguir trabajando para los próximos convenios. Las mejoras que hemos obtenido sobre los acuerdos que teníamos nosotros anteriormente, pues son como los 10 asuntos propios, que no teníamos nosotros asuntos propios. Era una de las, en el sector este, que no teníamos asuntos propios, ya lo hemos conseguido. Tenemos 4 días de asuntos propios para este año, 2015, y uno más para el 2016. Otras mejoras que hemos conseguido, como un seguro colectivo de por accidente y algo más. También hemos conseguido tener unas ayudas sociales. También tenemos unas ayudas sociales que son para aquellos trabajadores que tengan familia con un grado de minusvalía del 30%, tendrán una cuantía económica anual. Y el plan de pensiones, que ya lo traíamos, pero llevaban también lo de biorreciclaje varios años que no lo pagaban, y pues, con este convenio pues lo hemos dejado más concreto, de que tiene que ser pagado anualmente. Lo de horas extraordinarias también se ha aumentado, la hora extraordinaria. en el acuerdo que teníamos con Biorreciclaje nos ponían que anualmente las horas podían ser de 1.800 y pico horas trabajadas, que por ahí siempre nos tenían cogido. Eso lo hemos quitado un plumazo y le hemos dejado solamente las 40 horas semanales. Y como así, varias cositas más que ahora el asesor lo irá publicando. Y para hacer primer convenio, la verdad que nos han dado muchas felicitaciones, muchos compañeros de otra zona, y sobre todo que tablas salariales únicas, no que en Biorreciclaje pues teníamos dos tablas salariales y con esta tabla solamente una tabla salarial única y a la alta. Que allí los compañeros de Borno, Espera y Puerto Serrano pues estaban cobrando como unos 30 o 40 euros por debajo de la tabla salarial que llevábamos los de Urique, y con este convenio pues se van a poner a tabla salarial única, que a la nuestra, a la alza. Lo que respecta a Urique, ¿se mantiene el nivel salarial o hay incluso algún incremento? Si están por debajo de la tabla salarial nuestra, se le aplicará desde el momento que entre la tabla salarial nuestra, y creo que está un poquito por debajo de la nuestra. Sí, bien, Carlos, como bien dice mi compañero Pedro, sí, efectivamente, Urique ahora mismo, a día de hoy, está por debajo. Y hay que también decir una cosita, ¿no? Y es que, como tú bien sabes, el IPC hoy está este año, pues también hay que comentar ese tema, porque también lo hemos conseguido, aquí Pedro y está conseguido también. Una cosa que en Biorreciclaje estaba el IPC, estaba que si venía por debajo, de un plumazo te lo quitaba, ¿no? Ocurre este año, ¿no? Que todo el mundo sabemos, el IPC ha estado el uno por debajo. Sí, por debajo del 0%, o sea que se restaba al salario. Exactamente. Pues bien, yo te puedo decir que a día de hoy ya nosotros ya hemos conseguido, y siempre que esté por debajo nunca se le va a quitar ni un céntimo a los trabajadores. O sea, es una cosita porque también se ha conseguido, ¿no? En este convenio, ¿no? El tema de los salarios, pues también se ha conseguido las tablas salariales también, que concienciar y valorar los trabajos de los trabajadores, ¿no? Que antes había muchas cositas por ahí, pero ya cada cual se la ha reconocido su trabajo, se valora su trabajo, que también pues lo tenemos conciliado. Y no sé si, no, os dejaba por si había algún apunte más que destacar. Decís un tema muy importante, ¿no? 1.800 horas, más de 1.800 horas trabajadas anualmente. Por anterioridad, esto suponía, ¿cada semana cuántas horas tenéis que echar? No, vamos, el tema ese, matizarlo, era que la empresa te tenía siempre cogido en el sentido de que si... nosotros normalmente eran 40 horas semanales. Pero si nosotros empezábamos a reclamar hora extra o empezábamos a comentarle algo, siempre nos ponían que anualmente tenías que echar el balance, y siempre nos salía favorable a la empresa que le debíamos la hora a la empresa. Entonces nunca podíamos estar con el matiz de esas 1.800, siempre nos tenían a los trabajadores atados a las 1.800 horas anuales. Para no pagar horas extra. Para no pagar horas extra. Y ahora ya sí que están especificadas 40 horas semanales, y el resto tienen que ser abonadas como horas extra. Como horas extra. Y aquí, pues, normalmente en esta empresa, hasta el momento que yo tengo conocimiento, cada 6 horas que es el trabajo, 6 horas y media, se le está pagando un descanso de trabajo. No tiene que ser 8 horas y media, las 8 horas para pagarle el descanso de trabajo. Normalmente las horas se las hacen un día en descanso de trabajo. Y no tiene que ser las 8, sino las 6 y media. Bueno, pues eso... Y después, sí, sí, una cosita, también se ha matizado los días de las pagas de extra, los días que tienen que abonarla, pues normalmente la paga de diciembre, que cuando más falta le hace a los trabajadores, pues siempre se abonaba el día 20 y tanto, el 21, el 22, y a la hora de hacer las compras, pues se veían ajustados. Ahora no, con este convenio, pues hemos puesto que el día 10 de diciembre tiene que estar la paga extra abonada a los trabajadores, para que puedan disponer de la paguilla para los días esos. Y después un punto muy interesante que tenemos en este convenio, que como no podíamos por ley subir los salarios, ni podíamos pedir subidas salariales, se puso un punto en el cual la empresa, en caso de terminar el año con un beneficio, debe de hacer, tenemos que concretar un porcentaje que sería para los trabajadores, que a final de año se haría una mesa redonda donde se ve los gastos y lo que ha entrado en materia económica. Si hay beneficio, como lo habrá, pues de ahí un porcentaje pasarán a partes iguales para todos los trabajadores, desde el peón al conductor y a todo lo que corresponden a la empresa. Así que habría un porcentaje en beneficio de la empresa. Sí, si hay beneficio, sí, que se repartió un porcentaje, va para los trabajadores. Pues son los aspectos más destacados. No sé si quería apuntar algo más, digo, porque hay algunas preguntas de los oyentes que ya decíamos que nos habían hecho a lo largo de la mañana. Sí, a mí me gustaría también, si no te importa, Gonzalo, reseñar unas cositas, porque ya veníamos arrastrando de que si se perdía, como no está, esto era de antes de los delegados que habíamos antes, que habían reciclado, y todavía estos cositos, estos puntos se hacían año tras año, no estaba consolidado en ningún convenio ni todo. Pues ya en este esto pues se han metido todas estas cositas, ¿no? Como era ayuda de libros, el plan de pensiones, y también pues se ha conseguido un premio de jubilación, ¿no? Que aquellos compañeros, pues cuando llegan a su edad y ya se vayan a jubilar, aparte de todo lo que le pertenezca, pues también se han conseguido que se le premie con un mes también, ¿no? O sea, que se le va a premiar con un regalito de un mes también, ¿no? O sea, que ahí está también. Pues son dentro de un poco de las ayudas sociales que comentáis, bueno, en este caso un extra, ¿no?, que se uniría, claro. Y ayudas sociales, y hablabais por cuestión de minusvalía, pero también para ayudas escolares, para la compra de libros. Sí, ese es otro punto que ya también se tenía en Bioreciclaje, que tenemos también acoplado también al convenio también este, que hemos cogido todo lo bueno de uno para hacer otro un puto mejor. En Bioreciclaje, ¿existía convenio tal o acuerdos que se habían realizado? Había un acuerdo laboral que en su momento, en el año 2000, trajo la empresa de Bioreciclaje, que era cuando empezamos los trabajadores, y conforme fuimos pasando a fijo, que era a partir de los 6 meses, empezamos a pasar fijo. Nos ponían el contrato de fijo por delante, como se hacía antiguamente, firma el acuerdo y me firma el contrato fijo. Pero no había un convenio, no hemos pegado, y yo en concreto, más de 12 años como delegado sindical de Bioreciclaje, intentando hacer un convenio que fuese la base para empezar. Y no lo hemos podido conseguir, gracias a Dios. En esta empresa sí aceptaron sentarse con nosotros, sí han aceptado el convenio como tal y tener la base para empezar a subir, como quien dice, hacer los cimientos, y a partir de estos cimientos pues empezar a construirnos la casita conforme se vaya pudiendo. Lo digo precisamente por eso, ¿no? Porque recuerdo de otras veces que hemos hablado, pero hace ya años, que era una de las principales peticiones que realizaba, ¿no?, el contar con un convenio en sí. Desde entonces, por tanto, tampoco se llegó a conseguir, ¿no? No, con Bioreciclaje nunca, siempre ha habido negativa, nunca ha querido sentarse con nosotros, e incluso, así recordando, nos hemos sentado con el anterior alcalde a Manolo, estuvimos sentados intentando negociar, pero tampoco llegamos a ningún acuerdo, y aquí prácticamente en 7 meses pues lo hemos dejado cerrado. Como yo te comentaba antes, se podía haber terminado antes, pero ¿qué es lo que ocurre? Que como nosotros estábamos esperando también que lo que ocurría con Ubrique, ¿no? Porque Ubrique, dale tu cuenta que nosotros, no es lo mismo que tú negocies un convenio para 18 o 30 trabajadores que para 100 trabajadores, ¿no? Esto sería muy muy a la alza, ¿no? Entonces, eso es lo que nos retuvo un poquito a que el negocio no saliera antes como tal, ¿no? Cuando se habla de los convenios, y en concreto de la tabla salarial, se suele contar con un porcentaje de subida. No sé si ahí se recoge en concreto, o como hablabais de la adaptación a una tabla salarial única. En todo convenio, lo que sí se no tienen que subir es el IPC real anual. El IPC real anual es la subida, por tanto. Sí, ¿no? Sí. Mientras que la ley lo permite. Ahora mismo es que con la ley que tenemos, pues no nos permiten ni la subida esa de poder aumentar el salario. Hasta que no cambien la ley esa, pues entonces todas las empresas públicas pues tenemos los salarios como los tenemos, ¿vale? Sí. Pero vamos, que no se pierde. Pero no se va a perder. Al menos no, lo tenemos registrado como que eso no se va acumulando, y en el momento que esa ley se desaparezca, todo ese aumento atrasado, todo el IPC atrasado que vaya terminado en más cero, de cero para arriba, se no tiene que acoplar a la tabla salarial. Un dato importante, porque hablábamos de los trabajadores, por ejemplo, hasta ahora básica, ¿cuántos trabajadores tenía? Ahora mismo estamos ya en, éramos 25, unos 26 trabajadores con lo que se han incorporado ahora de Tribujena. O sea, 23, unos 23 por ahí. Y en el caso de Ubrique, los que ahora mismo prestan servicio, de hecho todavía hasta el 1 de marzo con biorreciclaje, ¿qué número de trabajadores es? Pues ahora mismo, si mal no recuerdo, son 7 jardineros y unos 26 o 27 de entre limpieza viaria y recogida, ¿no? Unos 27 por ahí. Más 2 trabajadores que decíamos de obra y servicio. Que pasarían al Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, lo que es la plantilla de básica, se duplica, ¿no? No. Casi un 60% más de trabajadores incluiría ahora mismo la plantilla total, ¿no? Exactamente, efectivamente. Por lo tanto, en el caso de Ubrique, no solo supone la mejora, porque esa es otra cuestión, ¿no? Aparte del ámbito laboral en cuanto a recursos materiales, servicios y demás, aparte de eso, es que la entrada de Ubrique influye decisivamente, como comentamos en su momento, en lo que es el servicio en toda la comarca también, ¿no? Porque evidentemente es una empresa ahora mucho más fuerte, más amplia, a nivel global, ¿no? Ahí, efectivamente, y eso llevará en que para el próximo convenio pues ya habrá más gente, habrá más cositas, podrá conseguir muchísimas más cositas, ¿no? Lo importante, como dice mi compañero Pedro, es empezar desde abajo. Tú no puedes empezar nada por arriba, porque luego ahí tiene el problema, ¿no? Porque cuando estamos negociando el convenio, Juan Carlos, y estos días, ¿no? Claro, los compañeros dicen, mira, Diego, esto, Pedro, esto, es que en tal sitio cobran tanto, en la zona de las Andas ha estado, que esto es lo que quería matizar un poco, que ahí, como vemos los medios de comunicaciones, ya se están haciendo los estudios para la zona de las Andas, un montón de pueblecitos, de los pueblos de aquí, de la zona de las Andas, y ahí había compañeros, ¿no?, que trabajaban con Fomento, y Fomento hace cuestión de 6 o 7 meses ha dejado el servicio tirado de la selectiva y se han quitado del medio, y han dejado trabajadores con más de 6 y 7 nóminas por cobrar. ¿Para qué te sirve cobrar 1.600, 1.700 euros y a los 2 meses no vas a cobrar? Entiendo que te quiero decir. Por eso valorar bien las cositas y empezar desde abajo, no poquito a poco, y ya aprovechando y ya asumiendo y escalando poquito a poco, y verás cómo se llega a buen puerto. Aquí con este convenio, Juan Carlos, y lo que nosotros estamos sentados y estamos negociando, es que los sueldos se garantizan durante estos años. ¿Ven? Que el día 28 vas a tener tu nómina ingresada, que tú no te vas a tener ningún problema. Nosotros llevamos 2 años y todos los 28 y 29 de cada mes tenemos el dinero ingresado en nuestras cuentas, sin ningún problema. Paga de todo. Y sobre eso hay que ir trabajando. Lo principal, yo creo que para qué te sirve de eso, si a 6 o un año, la empresa va a ir al garete. Con esto bien sentado y negociando, con los presupuestos que tiene cada ayuntamiento, tú no puedes irte al alza sin, para que dentro de un mes o 2 meses no tengas dinero para cobrar. ¿Para qué te sirve los 1.600 y 1.700 euros todos los meses? ¿Para qué? La entrada, por cierto, de básica, que lo comentamos con su gerente hace un par de semanas, va a suponer, como decíamos, por ejemplo, nueva flota de camiones, material nuevo para los trabajadores y una sede nueva, ¿no? No sé si vosotros también tenéis esa información o habéis negociado algo incluso con la empresa en ese sentido. Hombre, sí, nosotros pues obviamente, como ahí tienen que estar los delegados de riesgo laboral, tienen que estar todas las cositas, tienen que estar atentos a estas cositas. Yo te puedo decir que van a ser las mejores instalaciones de toda la sierra, ¿no? O sea, y ya no solamente eso, que Ubrique va a contar con un dispositivo enorme que va a ser para toda la sierra. O sea, que Ubrique va a tener la central aquí en Ubrique, de toda la sierra, ¿eh? Que aquí va a ser la oficina central. Sí, sí, lo comentaba. Aquí va a salir todo, aquí va a ser los camiones, va a estar el taller de mecánica, van a estar las oficinas, aquí va a estar todo centralizado aquí en Ubrique, ¿no? Y unas magníficas instalaciones, como ya comentó la gente, sus camiones nuevos, todo. Y aparte de eso, ya también pues vienen aquí los camiones que pertenecen aquí a esta zona de la sierra, ¿no? De Argaz y todo eso, pues también ya vienen aquí a Ubrique, ¿no? Hay que volver a subrayar que se trata del paso de una empresa a otra y por tanto incluso tiene que haber negociación entre ambas empresas para lo que es bueno, un poco qué hacer con el material existente, los camiones existentes, si se compra por parte de la nueva empresa o si no, eso va a depender de las negociaciones ya entre ambos, ¿no? Sí, sí, eso es una cosa que ya se tienen que sentar los gerentes de las dos empresas, llegar a un acuerdo, el valor que le den a los vehículos. Tendrá que venir la empresa con su mecánico o su técnico a mirar los vehículos, a ver en qué estado están, si el valor que le da la empresa de biorreciclaje es el correcto o los vehículos no llegan a ese valor, y ellos son los que deben de ponerse de acuerdo y entregar toda la información adecuada sobre los trabajadores, cómo están, los pagos, cómo los llevan, y todo eso pues, tiene que estar la empresa de básica al tanto y sobre todo lo de las nóminas para ver qué tabla salarial es la que ellos tienen, si están por encima de la nuestra o están por debajo de la nuestra, acoplarla a la nuestra. Una serie de documentación que hasta el momento, hasta la fecha de hoy, lo que es biorreciclaje no se ha sentado con básica, lo que yo tengo entendido hasta la fecha de ahora mismo. ¿Puede haber trabajadores que pierdan poder adquisitivo? No. No, aquí con nosotros no. Eso está garantizado. Digo, por tanto, trabajadores que nos estén escuchando de Ubrique, que no van a perder con respecto a lo que cobran ahora mismo en la nueva tabla salarial. Lo que cobren en biorreciclaje a pasar a básica, no puede perder ni un céntimo. En todo caso, si está por encima de la tabla salarial nuestra, lo que es el salario se lo congelará hasta que la nuestra llegue a la altura suya y a partir de ahí empezaremos a subir todos juntos. Pero jamás, es que no está permitido ni por ley, no puede perder nivel adquisitivo. Pues Y aparte es que no lo están, o sea, que se está mirando todo con lupa, estamos intentando de que todo quede en condiciones. Además, ellos ahora mismo, si recuerdas también, ellos tienen pendiente el tema de los IPC, correspondiente al 2013 y de 2014, que todavía la empresa Biorreciclaje le debe dinero de los IPC, que todavía queda ese lapso ahí pendiente, ¿no? Donde ocurrió tanto con Pedro, conmigo, como todos los trabajadores que fuimos asumidos con básica, ¿no? Cuando nosotros nos pasaron a Biorreciclaje, todos los Biorreciclaje nos pagaron todos los atrasos que quedaban pendientes. Pues igual a ellos, a final de mes, pues también a ellos que todavía tienen pendiente el mes de febrero, hasta agosto, o sea, quedan todavía pendientes 4 mensualidades de IPC. Que todo eso, ahora, en la última nómina que cobren ahora al final de mes, todos los trabajadores van a cobrar todos sus atrasos, se van a poner día, o sea que todo eso, más lo que le queda de las partes del mes de enero y febrero, de la paguita esta de marzo que tenemos, sus días de vacaciones, o sea que eso, tanto todos los que estaremos pendientes para que todo esto se haga en condiciones, los traslados y todas las cositas. Una cuestión que destacabais también, ¿no? Que esa serie de incumplimientos que también por la situación, bueno, por lo que fuera, pero evidentemente había una situación de incertidumbre, porque Biorreciclaje decía que ya no quiero seguir con este servicio, se estaba a la espera de encontrar una nueva empresa, privada o pública, la que fuera, y en ese periodo lo que ocurrió es que los trabajadores, pues ha habido una serie de incumplimientos, como ese tema del IPC, ¿no? Que han estado ahí y han tenido que estar continuamente reclamando, no sé si en otros aspectos incluso, pero lo que destacáis es que con este convenio eso ya no va a volver a ocurrir, ¿no? No, por supuesto que no. Esto está garantizado, el convenio aquí está todo recogido letra por letra y eso ya, vamos, con este convenio, en el momento que incumplan lo que es el convenio, pues como todos sabemos, pues se puede denunciar directamente y todo se tiene que llevar a cabo. Vamos a ir con esas preguntas que os decía desde el principio, ¿no? Que nos habían hecho oyentes a lo largo de la mañana. Por ejemplo, decían, ¿por qué los tres delegados de Biorreciclaje de Ubrique no han participado en las negociaciones del convenio? Pues eso tiene una lógica muy, muy sencilla, vamos a ver. Cuando una empresa está negociando un convenio, creo, vamos, que ninguna otra empresa puede entrar en negociación de un convenio de otra empresa. Ellos, sí, que yo creo que ellos lo que tenían entendido es que, como ya se hablaba de que iba a entrar, pero así llevamos como unos 15 meses hablando del tema de que Ourique se incorporaría a lo que es básica. Entonces, nosotros hemos estado, porque se empezó a decir que iban a entrar en julio, en junio, en agosto, que iban a entrar en septiembre. Me acuerdo bien que antes de la feria empezaron a hablar que iban a entrar en septiembre, estuvimos ahí aguantando, pero ya no podíamos estar aguantando un convenio a que entrara Ourique. Se habló también de noviembre, octubre, diciembre, enero, no creíble, ya no era creíble, ya no teníamos que cerrar, porque yo también tengo en mi espalda mis compañeros de básica, los actuales, que son los que me pusieron aquí al frente de ellos, y ellos me decían que porque estábamos tardando tanto, entonces yo tengo que cerrar. Entonces, aparte, he cerrado un convenio que es para 2 años, siempre con el miramiento, no solamente de Ourique, porque Ourique es un pueblo más, aunque sea la envergadura que tiene Ourique, pero yo miro cara a los otros municipios también que están ahí a punto de entrar, y vendrán más compañeros. ¿Qué quiere decir? Que el próximo convenio no voy a estar yo solo con los asesores de UET. Habremos un comité de 5, o un comité de 6 o de 7 personas, porque lo va a dar la plantilla. Por tanto, este sería el convenio hasta el 2016. En el siguiente ya entrarían, no sé, estamos hablando de 50, pues unos 60 o 70 trabajadores. Los representantes de esos 60 o 70 trabajadores ya serían esos delegados los que negociarían ese convenio. Si no, a esto habría que mirarlo, pues esto hay que mirarlo también. Si son ellos, hay que hacer unas elecciones parciales y todo eso, hay que mirarlo, ¿me entiendes? Que tampoco sabemos si ellos podrían estar. Y aparte, yo quiero añadir lo que dice mi compañero Pedro, y es que los alcaldes de los demás ayuntamientos exigían un convenio, una estabilidad, que sabemos que está aquí a la vuelta de la esquina unas elecciones, y que quieren una estabilidad, pero ya, antes de que, lo primero que pedía un ayuntamiento es una estabilidad con los trabajadores. Pues ellos no, ahora mismo, con la situación que están viviendo ahora mismo, día de elecciones, no quieren un conflicto laboral a la vuelta de la esquina, ¿me entiendes? Que por eso nos ha llevado también a tener que hacerlo a la carrera. Bueno, no a la carrera, porque llevamos tiempo luchándolo, viéndolo, valorando, mirando con lupa, para eso mismo, pero que es lo que yo te decía de un principio, era garantizar para mí lo prioritario en los puestos de trabajo, no es garantizarlo, sino intentar de crear más, porque hay muchas familias por ahí que necesitan un puesto de trabajo, que están por ahí, entonces que hay que luchar para crear más puestos de trabajo. Otra cuestión, os habéis referido ya a este tema de todas formas anteriormente, se ha garantizado el 90% de los puestos de trabajo, pero aún hay 2 trabajadores que desconocen cuál es su futuro laboral, qué pasará con ellos. Se trata de los trabajadores, por tanto, de obras y servicios. Exactamente, que son los que, como tú bien has visto y has escuchado, nunca aquí en estos servicios, tanto tanto Partido Socialista como yo, eso nunca, siempre han valorado jardines, parques y esto, pero nunca se ha hablado del tema de obra. Pero aquí ya yo te digo a ti que estos 2 compañeros nuestros que todavía están haciendo eso pasan al Ayuntamiento de Ourique. Aunque sí quiero hacer un matiz en esta pregunta, ya sobre lo que ha dicho Diego. Esto es un tema que nosotros no teníamos que saberlo, ¿no? Uh-huh. Pues pertenecemos a una empresa ajena. A la cual están estos trabajadores. Sí que nos hemos interesado por ello. Aparte, esos 2 trabajadores me comentaron la situación que tenía, el cual yo hice preguntas como delegado antiguo de él. Hice las preguntas y me contestaron lo que acaba de decir mi compañero Diego, de que ellos estaban barajando la incorporación en el ayuntamiento, que estaban mirando una documentación, porque también le permitía lo de la ley que tienen los ayuntamientos acogida de incrementación de plantilla, pero que iban a seguir trabajando en el ayuntamiento, eso lo tenían asegurado, que se iban a quedar en el ayuntamiento. Y otra cuestión que planteaban, desde hace mes y medio los trabajadores de Ourique están pidiendo información sobre el proceso de negociación y no se les ha facilitado. ¿Por qué? ¿Se va a convocar urgentemente una reunión informativa con los trabajadores? Sí, efectivamente. Nosotros, vamos, en este caso yo, porque aquí ahora mismo sabemos que hay, al ser una empresa privada, hay 2 tipos de sindicatos, ¿está? Lo que es el sindicato por un lado de lo privado y de lo público, ¿no? Y entonces nosotros en esta semana queríamos haber hecho una reunión. ¿Qué es lo que pasa? Que desde Básica nos pide que, para no cansar a los trabajadores, hacer una reunión hoy, mañana otra. ¿Qué pasa? Porque ellos también quieren hacer una reunión con los trabajadores, para también explicar de todas las cositas. Y era lo que se estaba intentando hacerlo conjunta, la reunión, y por eso se ha atrasado. Pues vamos, lo que nosotros, si en esta semana vemos que no es eso, para con un tarde el lunes, martes, se va a hacer la reunión con todos los trabajadores por parte de nuestro sindicato. Sí, va a ser la reunión que está hablando mi compañero Diego con los trabajadores, pero también estamos esperando a ver la realidad, porque ahora mismo a la fecha de hoy todavía no sabemos si van a entrar el día 1 de marzo o van a entrar o qué va a pasar, porque como se ha dicho tantas cosas, tantas veces, va a entrar y... Sí, bueno, y nosotros cuando decimos de luego, por nuestra parte, que es el 1 de marzo, es por lo que, claro, nos comunican... Desde mi parte, yo voy con la precaución de que sea certero. Una vez que salga certero, ya que la incorporación inmediata... Sí, es cierto que habían dicho que el 1 de enero, sí, después que en febrero... Entonces, en el momento que nosotros, desde la parte que nos corresponde, nos digan ya la certeza de que se empieza el día 1 de marzo, en el momento que la empresa haga la reunión con los trabajadores, porque tendrán que sentarse los gerentes de la empresa, se van a sentar con los trabajadores y le comunicará lo que es la empresa, nosotros nos sentaremos, le daremos el comunicado del convenio, que está yendo a lo que es registro del convenio, no tienen que decir si es válido o no válido, porque como están las leyes, lo vuelvo a decir, no sabemos si algún punto del convenio lo echarán para atrás o tendremos que rectificarlo. Tenemos desde nosotros, directamente desde nuestro sindicato, hacer unos pequeños libritos con el convenio íntegro y repartírselo a cada trabajador. Después, el día que hagamos la reunión, si ellos tienen alguna duda o quieren hacernos la pregunta correspondiente del convenio, yo sin ningún tipo de problema se lo comunicaré. Y si lo que no quería contestar, cuando me han parado algunos, me han querido preguntar sobre el convenio, qué cosas y se iban a meter, no he querido contestar porque yo tenía entendido y tengo entendido, mientras que sea de una empresa privada y yo soy una empresa pública diferente a la suya, no puedo darle una información que mis compañeros tampoco lo sabían. Entonces ellos querían una información, vamos a decir, yo no te puedo dar una información si mis compañeros no lo saben directamente, yo no te voy a dar una copia de una cosa de que mis compañeros tampoco las tienen, no la tengo, nada más que yo, los gerentes, que estamos negociando un convenio, y cuando está en proceso de negociación es una cosa interna. Quizás sí que es cierto que ya a nivel de la empresa, ¿no? De básica, se podía haber reunido con los trabajadores de Ubri, que no sé si lo ha hecho, ¿no? Con anterioridad, al menos para tranquilizar, ¿no? Si iba ahí todo en este camino y se sabía ya más o menos que, de hecho, se iba a asumir el servicio, para tranquilizar un poco a los trabajadores. Es cierto que esto se ha ido cerrando en los últimos meses incluso. Sí, pero vamos, ellos, Juan Carlos, perdona, ellos sí han tenido una reunión con el alcalde de Ubri, que en el salón de pleno, ¿no? Donde ya el alcalde de Ubrique le garantizó que ya se íbamos ahí con básica y que estuvieran tranquilos, o sea, le dio una paz ya social, digamos. Claro, como bien tú dices, esto lleva un proceso, unas negociaciones. Pero vamos, que no se preocupen, seguro que en esta semana próxima, antes del viernes, ya veremos la fecha que y el sitio en concreto que busquemos, se le va a dar toda la información, tema de convenio, y te van a quedar, que estén tranquilos, que va a ser mejor convenio de tus pañazos, te lo aseguro. Pues estamos sin tiempo, pero una cuestión más que, por ejemplo, a través de LINE nos dicen: soy técnico de automoción y con todos los carnets. ¿Cómo se puede entrar en la bolsa de trabajo? Bien, pues bien, precisamente esta mañana antes de venir hacia acá, pues llamé al gerente de la empresa y le dije que me pusiera al día sobre el tema de la bolsa de trabajo, porque sabía que la pregunta pues iba a salir. Pues bien, desde ahora mismo lo que ya el Ayuntamiento de Ubrique pues tiene lo que es todo lo que es el proceso de elaboración de la bolsa de trabajo, cómo se trabaja en Mancomunidad, ¿no? Y estamos a la espera de que a través del señor alcalde y todos los técnicos del Ayuntamiento de Ubrique que llevan este tema, le den el visto bueno. Una vez que esto se le dé el visto bueno, pues ya lo diremos bien aquí nosotros los delegados, como tenemos que estar ahí partícipe para que todo se haga en condiciones, diremos los días y las fechas. Mi idea es que se traiga aquí a Ubrique, ¿no? Porque estamos, para que no se tengan que desplazar más en comunidad, ¿no? Porque todavía, como tú bien sabes, estamos hablando aquí, no hay sede, no hay sitio, no hay nada, ¿no? Y mi idea es que hoy en el ayuntamiento o algún sitio, para que las familias no tengan que desplazarse la mancomunidad para... ¿Te refieres para hacer la inscripción? Ahí está, para hacer la inscripción en la bolsa de trabajo, exactamente. Y ¿en un plazo que se va a convocar? Antes del 15 de marzo, sí, porque a partir, contando que se entren ahora en principio de marzo, ¿no? Porque ya hay que cubrir las plazas de vacaciones, bajas, se abrirían las plazas. La bolsa de trabajo, por tanto, antes del 15 de marzo, si comienza el 1 de marzo el servicio, exactamente, antes del 15 se tendría que abrir el plazo el para inscribirse en esa bolsa de trabajo. Exactamente. Bueno, pues estaremos atentos además, porque seguro que hay personas, ¿no? Muchas personas que puedan estar interesadas en esa inscripción, y lo comentaríamos, por supuesto. Así que nos quedamos, en cuanto que sepáis esa información, por cierto, agradeceríamos, aunque imagino que también, ¿no?, a nivel del ayuntamiento y mancomunidad lo trasladen, pero bueno, pues... Sí, además eso vendrá publicado en el BOE, vendrá publicado por todo, o sea, que estén atentos a todos estos medios que se hará así. Pues lo comentaremos, por tanto, en su momento. Nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más que añadir, Pedro, Diego... No, yo agradecer y decirle a todos mis compañeros, porque para mí van a ser compañeros de Ubrique, que estén tranquilos y que hay una paz social, que va a haber una tranquilidad, y que lo más importante, luego, seguiremos luchando y seguiremos intentando que la empresa crezca, no se quede nada más en limpiezas viarias y todo esto, sino que hay unas perspectivas bastante buenas, que se van a poder crear muchísimos más puestos de trabajo. Pues Pedro, no sé si... Yo quería matizar un poco, aparte de lo que ha dicho mi compañero Diego, quiero desde aquí darle las gracias directamente a esos partidos políticos que han apostado por la empresa pública, decirle que no se van a coger los dedos, que vamos a luchar para que ellos queden muy tranquilos y que queden satisfechos del trabajo que ellos han realizado para que no, básicamente aquí en Ubrique, y que para adelante, que esto va a ir a más. Y seremos una empresa muy importante en la provincia de Cádiz. Pues con esas palabras de Pedro Gago y de Diego Pérez, y nos vamos a quedar agradeciendo que nos hayáis acompañado y, bueno, ofrecernos todos los detalles. Desde ya decimos, en representación de lo que es la empresa básica, como delegado sindical, en el caso de Pedro, y como asesor por parte de UGT, en el caso de Diego. Seguiremos conversando, por supuesto, sobre este tema en cuanto que queráis, haya novedades, y también con la nueva participación que haya en su momento, una vez que la empresa básica en sí conforme ya también a Ubrique, todas las poblaciones que se anuncia, y en el caso de Ubrique parece que desde el 1 de marzo contará ya con ese servicio a través de básica. Pues lo dicho, gracias por habernos acompañado y estaremos atentos a las novedades que haya sobre todo este proceso, aunque bueno, pues parece que todo ya está cerrado y en el camino que se pretendía desde las propias instituciones, y esperemos también que eso pues fructifique en algo muy positivo, como parece, para los trabajadores. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Radio Ubrique, por la invitación. Igualmente, Carlos.